Domingo 2 de noviembre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «¿Tu hermano resucitará?». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Comentario al Evangelio por Fray Jesús. En Jesucristo hemos percibido que Dios es presencia de amor. Nos fundamenta y nos sostiene. En esa presencia existimos y nos movemos. Si, por otro lado, Dios es dueño y fuente de la vida, no es posible que nos abandone en la muerte, ese momento decisivo en nuestra existencia. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí mismo. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Esa es la verdad que confesamos los cristianos sobre la realidad y desenlace de la vida humana. Confesamos que la encarnación de Dios, presencia de amor, ha tenido lugar de modo definitivo en Jesucristo, y que la encarnación continúa de algún modo en todo ser humano. Es lo que, real y simbólicamente, los cristianos celebramos en el bautismo. Sepultados en el agua, salimos con una vida nueva. Y toda nuestra existencia será bautismal. Dejar las obras de muerte para respirar y dar vida. Es la realidad simbolizada en el bautismo. Una peregrinación siguiendo a Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo el bien y entregando su vida por amor a los demás. Ha vencido a la muerte y hoy nos dice: «Yo soy el camino». No faltan cristianos con cara de cuaresma pensando en un juicio final. Olvidan que Dios, ese juez implacable que se imaginan, se ha revelado ya en Jesucristo como Padre de la Misericordia, que no sabe más que amar. El juicio final sobre nuestra existencia en la tierra lo vamos dando cada uno mientras caminamos en el tiempo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Hoy celebramos el camino que recorrieron nuestros difuntos tratando de seguir esa conducta. Y nuestra confianza en Dios, revelado en Jesucristo, cuyo poder se manifiesta en la misericordia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.